Estás escuchando Salsonea tu Mañana. Estás escuchando la mejor salsa del planeta. ¡Oye! ¡Felipe Centeno! ¡El papi de las nenas! ¡Con el rap! ¡Music! ¡Aquí llega Felipín! ¡Llega Chiquitín! ¡Con el fin pa' bailarlo! ¡Algo está feliz! ¡En fin me llaman a mí pa' los cortadín! ¡El papi de las nenas! ¡Está aquí! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Sube la mano! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Arriba la mano! de nuestro Instagram. Lo encuentras como salsonea-2018. En nuestro portal web lo encuentras como www.radiocce.com. digan de mí. Y uno, y dos, y tres, stop. La chomela, semimela, plante mela, moto mela, carro mela, novia mela, ahí. Vacilado muy, muy, enrobado muy, la muy. Estás escuchando Salsonea tu Mañana. Fuego Urbano, el que tiene el sabor. Meneito, el sabrosito, apretadito, bien riquito. Un meneito, apretadito, bien sabrosito, bien riquito. ¿Cómo es que se baila esta vaina? Se baila así, ¿cómo? Se baila así, yeah. ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Yo te lo explico.

que Casanova. ¡Dame! ¡Dios! Esta es mi vida, y la vive a mi manera, aunque me equivoque. Sé mucho por ti, quiero tomar decisiones sin importar lo que sientas, quiero tener tu control. Si yo pego malo, si yo veo también, si yo saco malo, si te salgo que con bien. Si no quieren azúcar, yo no quiero sal, pero mi vida por nadie, me la voy a marcar. Música, con más de éxitos. Gracias por ser parte de la 940 AM. quiéreme, prima. Canción favorita suena aquí en Salsonea tu mañana. Recuerda que puedes encontrarnos en el horario de 12 a 1 de la mañana. Y recuerda que esto es Salsonea tu Mañana. Escríbenos a nuestro WhatsApp al 098-419-7877. Oye, pero también recuerda escucharnos. No importa la hora o en el lugar que tú te encuentres, puedes encontrarnos en nuestro portal web como www.cce.com. Estás escuchando la mejor salsa del planeta. Oye, sabor, te gusta, se prende la fe.

Salsonea ya se va, pero regresa mañana, mañana.